Bueno, esto ya viene de bastantes años atrás, las peticiones que hemos hecho a Palacio de Gobierno, así como la hemos hecho aquí en el municipio con el presidente municipal. Se nos ha venido alargando esto, las autoridades no han querido dar solución al problema, que es evidente, la contaminación que ocasiona al medio ambiente, a la salud de nosotros, los daños que producen a las casas con las detonaciones, que anteriormente no tenían ningún control, tenían la pólvora, ellos disponían las detonaciones a su gusto, a la hora que ellos querían y cuantas veces querían en el día. Ahorita pues ya les han regulado un poco, pero las detonaciones han venido creciendo, aumentando a mayor intensidad cada vez que penetran más las perforaciones que ellos hacen para explotar la piedra. Hasta hoy en día pues no hemos tenido respuesta a las autoridades. Hemos luchado, incluso han personas que han fallecido sin que ellos puedan, por la misma falta de conocimiento a dónde acudir, por los problemas que ha ocasionado la contaminación de la zona de cal. Problemas de tuberculosis, cáncer en la garganta, todo tipo de problemas han aparecido. Últimamente pues los niños también están padeciendo, ya que este señor, como ha visto que no se le ha hecho nada, pues ha aumentado en cantidad su contaminación. A él no le interesa. Él prácticamente no vive ahí. Él todo el tiempo ha hecho y ha dicho que ha querido hacer lo que él quiera. Y la vez pues cuando tiene 4 años se le clausuraron un horno por lo mismo de la contaminación, que fue evidente. Llegó el Profepa, entró, se le clausuraron un horno, no le importó, al poquito tiempo rompió los sellos, no sé cómo le hizo, siguió trabajando. Ya últimamente pues estaban parados, al parecer ya los amparos pues ya los perdió, ¿sí? Pero sigue funcionando. Las autoridades pues es lo que nosotros queremos, que el señor gobernador se dé cuenta que Caguaré también es Chiapas. Eso no es nada más una protesta, que vengan las cámaras y vean el público televidente o radio escucha las peticiones que nosotros hacemos, sino que también a las autoridades, que son las que en verdad son las más involucradas en esto. El Cañón del Sumidero pues es esa parte grande de nuestro estado que ha sido afectado. Y si tú ves, si tienes la oportunidad de ir, te paras al puente, ves las grietas tan grandes que tiene esa peña, y es una de las preocupaciones. Acordemos que allá en Juan de Grijalva, ese derrumbe que ocasionó cuánto desastre, pues no queremos que nosotros pase lo mismo acá, al derrumbarse ese pedazo de peña que puede hacer un tapón en esa pared tan angosta del Cañón del Sumidero. Pues te digo, las cosas ya están más que evidentes. Las autoridades tienen el conocimiento, todas las autoridades involucradas en medio ambiente, sector salud, gobierno del estado, presidencia municipal, están enteradas de todo esto. Solo esperamos respuesta de ellos, que son los que en verdad deben de poner tanta generación. Caguaré tiene muchas necesidades. Caguaré en sí es un lugar que, como tú dices, se han enfocado en lo turístico, pero no una sociedad cooperativa que está aquí es Caguaré, es todos los habitantes que estamos acá. Los habitantes, que todos los presidentes municipales, gobernadores, presidentes, saben que hay un Caguaré, porque sus campañas las vienen a hacer aquí, vienen a pedir el voto, vienen a prometer muchas cosas que jamás son cumplidas. Nada más en esa temporada se acuerdan de que Caguaré existe, de que son ya miles de personas que viven aquí y tienen un problema bastante serio. Ojalá y el gobierno no se enfoque nada más en lo turístico, porque el turismo nada más son un grupo, una asociación, incluso no son todos de acá. Pero la gente que vive acá deben de ver y saben, te digo, te repito, saben, ellos conocen bien el problema, conocen bien, tienen toda la información, y cuando tú gustes, pues también te damos un poco de esa información que hay. Es un expediente tan grande y largo que tenemos de años, te digo, no han hecho caso de pedir. ¿Hasta cuándo piensas seguir con estas protestas? Hasta que se vaya a la fábrica, hasta que las autoridades entiendan el daño que está ocasionando, que vean que es el medio ambiente también, tanto que promueven ellos que hay que cuidar el medio ambiente, no están haciendo caso. La vida de las personas es más importante que una fábrica que tiene años explotando, que ningún beneficio ha dado, ningún apoyo ha dado a la comunidad, y ni lo necesitamos hoy en día. Yo creo que todo lo hemos hecho nosotros sin apoyo de nadie, y lo único que queremos es que se vaya, y la lucha va a dilatar hasta que la fábrica cierre.